Quiero hablarle acerca de la paternidad, ese día del Padre, de verdad. Quiero hablarle que acerca la palabra Padre. En Mateo 6:9, usted va a encontrar la forma de cómo Jesús anhela que usted le llame al Padre. Precisamente, el Señor les dice en Mateo 6:9, mire qué interesante cómo les dice el Señor. Yo solo es una breve meditación, no es para que usted pueda reflexionar este día al Padre nada más, porque aquí estamos de fiesta, pero es bueno también compartir la palabra. La Biblia dice: vosotros pues oraréis, ¿cómo oraréis? Así. ¿Y cómo vamos a orar? Más fuerte, léale usted, ¿cómo vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, la palabra original es: cuando ustedes oren, no se pongan a orar raros. Oh, altísimo de allá del último, ¿qué? Del tercer cielo, tú que estás bien lejos allá, en la última constelación, no descubierta. No, hombre, en Orión. Hay gente que se pone a orar así. Y solo porque cantamos, ta, ta, ta, ta, ¿y dónde está? ¡Ey, que se fueron, muchachos! No, me aquí quédense, si solo era una meditación, vénganse tú. Además, se ven bien. Ya era tiempo que cambiaran uniforme, muchachos. Solo de negro andaban estos. Y hasta el hermano Ramón va. No. Entonces, usted solo porque han oído pa, pa, pa, pa, y no está el del bajo, se fue. Que... Entonces, de repente, usted ha oído ese coro que dice así. ¿Verdad? Hay coros que dicen así, usted se confunde a veces. Como haciendo de día, ¿cómo que empieza? Pero se puede, ¿verdad? Tan, tan. Y usted ha escuchado música así como esta, por ejemplo, pa, pa, pa, pa. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda la nación y la creación al anciano de días se postrará. ¿Ha oído eso, verdad? Bonito, ahí lo cantamos al final. Mire, pero y entonces usted, cuando usted viene a la iglesia y usted oye eso, ¿qué se imagina? Porque a veces nos confundimos, ¿va? El anciano de días. Y nosotros creemos que Dios es un viejo que está ahí en el cielo, con una gran barba larga, larga, larga, y con un tridente aventando rayos a la... Vamos a matar a aquel. Desde que Jesús mostró el lado del Padre, la cosa cambió, señores. Jesús trató por años en dispensaciones con el hombre. El trato es diferente ahora. Usted tiene la ventaja que no tuvieron nuestros padres como Abraham, Isaac, Jacob. Ellos vieron a Dios simplemente como un Dios lejano al cual tenían que saludar de lejos. Es más, murieron, dice la Biblia, saludando la promesa. Pero no vieron la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era que el Hijo había de venir a mostrarles algo diferente de lo que conocían los del Antiguo Testamento. ¿Y qué era lo diferente que usted tenía que conocer? Al Padre. ¿Usted jamás vio en el Antiguo Testamento que dijera Abraham, oh Padre mío? No, él estaba hablando de Dios, Elohim, Eloha, Yahvé, Yav, Hav, Av. Por último, ni se puede pronunciar, porque ni siquiera vocales tiene el nombre de Yahvé. Nosotros le pusimos Yahvé, pero la palabra Yahvé no existe, sino que era Javah. Era algo que no se podía pronunciar para los judíos. Ni siquiera, era tan sublime. De verdad, era tan así, tan sublime. Pero era tan lejano. Porque era como no acercarse a nada. No, cuidado, a Dios no lo puede tocar porque eso no se puede tocar. El hombre lo hizo lejano. Él siempre quiso ser cercano. Oiga, hermano, oigan esto que les voy a decir. El anhelo de Dios, ¿sabe cuál era? De repente estaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Venga, digamos que ustedes son como Adán y Eva. Venga. Tremendo ese Adán y Eva. Y allá. Pues no, pero así, tranquilo. Hey, pues llegaste. No, así, así. No, no, no. Pues llegaste. Pero ¿cuál era el anhelo de Dios? Pues el anhelo del Señor era, mire, pues primero el Señor hizo a uno. Venga, usted, digamos, hizo a uno. Pero cuando lo hizo, el Señor lo que anhelaba tener con ese cuate era ser amigo. O sea que la idea era, hey, venite, Adán, vamos a tomarnos un café aquí acerca del huerto, aquí por donde vive el cocodrilo. Y ahí está. Ahí está comiendo. Sí, una champurradita chapina ahí comiendo. Mira cómo estás, de plano, ¿qué has hecho? Y de repente dice, de repente Dios, fíjese, Dios, el anhelo de Dios era tenerlo como amigo, Adán, toda la vida. Era para él. Era el diseño de Dios tenerlo como amigo. Pero de repente, incluso de tan chero que era con Dios, tan amigo, porque Dios siempre anda buscando amigos, de tan amigo que era con él. Pero de tan amigo que era, que dice, no, hombre, este cuate no es bueno que esté solo, ¿verdad? ¿Eh? No es bueno que esté solo, ¿verdad? No es bueno ese. Imagínense, iba a andar detrás de las leonas, detrás de los de las elefantas, detrás de toda esa cosa. De las cebras. ¿Usted era capaz, usted? Imagínese prendido una cebra detrás de la cebra. A la gran hombre, sí. Detrás de la coneja, digo. Y entonces la onda era, pues, y dijo, de plano, dijo, de verdad que a este cuate yo lo quiero tanto que yo le voy a dar una cosa, pues, que para que él se deleite y como que se divierta y como que se pues sí, se goce. Sí, hombre, Dios hizo al hombre, dice algo, ¿verdad? Pero de repente dijo, de plano, la regué. No. De repente lo hace dormir, lo hace soñar. Fíjese, entonces lo acuesta. Fíjese Dios cómo es de fino. Lo acuesta. Acuéstese por aquí, por favor. Lo acuesta y lo duerme, hermano. Y le da la fondeada del año. Pero ¿cómo? Y lo hace dormir. Y cuando lo hace dormir, de repente dice la escritura que como lo durmió, estaba bien fondeado, feliz. Están grabando esto, muchachos. Si se debe grabarlo, es un caso el hermano. Pero bueno, de repente Etán dice y toma de su costilla, fíjese. Y de repente cuando toma la costilla, lo hace soñar. Y cuando lo hace soñar, de repente, hermano, con la costilla que él tenía, de repente le crea, fíjese, del mismo, de la misma, de lo mismo de él, parte de él. Y viene de repente, y venga, y de repente le dice, hey, chero, mi amigo, hey, mira lo que te tengo. Y de repente le regala la mano. Ah, sí, se la dieron. Llévesela. Miren. Dígame usted si Dios no es calidad con nosotros, ¿sí? Ahora mire, sí, qué terrible. Escúchese usted, qué bárbaro. Le regaló de plano, pero un, ¿verdad? Una moza, ¿verdad? Una mujer se la regaló, se la hizo. Entonces, el anhelo de Dios era buscar familia y buscar amistad. Ese era el anhelo de Dios, ser amigo. Pero el hombre, de repente, hermano, y no es que la mujer pecó. Quien pecó fue el hombre. Mira qué tremendo, qué revelación. Las mujeres ya olviden, ya no tengan ese peso moral que tienen. Las libero de todo lo que las han acusado durante todo el año y todos los años. Porque la mujer tomó del fruto y no pasó nada, hermano. No se escandalizó ni Gabriel, ni Miguel, ni nadie. Todos allá en el cielo estuvieron tranquilos. No pasó nada, el infierno no se abrió, nada pasó. Porque cuando la mujer tomó el fruto, no pasó nada. Es más, todas las labores siguieron igual en el cielo, hermano. Allá estaban todo el mundo tranquilo. Pero no vaya a ser el momento que el hombre tomó del fruto, que ahí sí se vino el mar encima. Ahí se acabó todo, el diablo apareció, la serpiente se ensañó con toda la humanidad, Dios habló y comenzó el jelengue. ¿Por qué? Porque cuando Eva pecó al final, el fruto de él era la mujer. Y el que no habló bien las cosas claras y no tenía a su mujer en una tremenda comunicación para explicarle todo lo que iba a pasar, era Adán. Entonces al final, hermano, a quien le van a pedir cuentas al hombre. Entonces sucede esto, fíjese lo que le voy a decir. ¿Cuál era el anhelo verdadero de Dios? Tener una familia, pues, con la cual hablar, con la cual tomar café todas las tardes. Por eso que dice que todas las tardes aparecía el Señor para hablar con Adán. ¿Cómo estás, Adán? ¿Aquí? ¿Cómo te va? Pero cuando el hombre pecó, en ese momento se cortó el deseo que Dios tenía con los hombres, que era tenerlo de cerca. Y comenzó un proceso de dispensaciones en las cuales Dios iba a estar lejos del hombre. Los malmató como 5 veces. Hermano, erradicó toda la raza humana como 3 veces. Castigó las naciones a través de eso, porque él al final. Pero saben ustedes que había una esperanza. Y la esperanza para la humanidad se llamaba Jesús. Por eso es que los profetas saludaban de lejos la esperanza, porque ya Dios sabía que es de más, hermano. El hombre es incapaz de poder buscar a Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. Aquí tenía que haber una asistencia divina para que entendiéramos. Y aparece el Hijo del Hombre un día. Y cuando aparece el Hijo del Hombre un día, lo primero que aparece diciendo: señores, yo no les vengo a mostrar al Dios de Elías, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Esa dispensación ya pasó. Ahora les vengo a mostrar aquel que estaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Porque el Adán original pecó. Por eso Dios no pudo mantener la relación con el hombre, porque estaba divorciado. Pero ¿cómo se llama en la Biblia Jesús? El postrer. ¿Cómo se llama en la Biblia Jesús? El postrer Adán. Entonces, el Adán que falló, falló. Pero vino otro Adán a la tierra. Y ese Adán mantenía una comunicación directa con el Padre todo el tiempo, todo el tiempo. Fue a la cruz en obediencia. No pecó para defraudar al Padre. Y entonces, a través de Jesús, volvemos a tener la relación directa. No con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Elías. No, no, no. Comenzamos una relación con el Padre nuestro que está en los cielos. Yo no sé si usted entendió eso. A través de Él usted tiene acceso directo al Padre. Señores, usted tiene acceso directo al Padre. Por eso, si alguien se lo quiere engañar y le va a decir: no, mire, es que es para llegar a Jesús, todo a Jesús por mí. No, paja. A Jesús por nadie, hermano. Es que mire, para usted absolver sus pecados tiene que venir y contármelos a mí, yo hablar con Dios y Dios perdonarle a usted. Mentira también. Usted tiene acceso directo, porque si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene entrada directa al reino de los cielos, señores. Y la relación que Dios anda buscando en ustedes, ¿cuál es? La de padre. Dios anda buscando una relación de padre, de amigo. ¿Sabe qué significa padre? Protector, proveedor, mentor, cobertura, apoyo, ayuda, amigo, mejor amigo, amigo que lo lleva a otro nivel. Eso quiere decir padre, pater, consolador, ayudador, maestro. ¿Y qué más quiere usted? ¿Qué más quiere usted? Consolador. Pero si usted tuviera esa cobertura de paternidad de parte de Dios, ¿sabe que aquí han pasado cosas bien misteriosas en esta iglesia? Uno de nuestros pastores perdió a su mujer, pero hoy por la mañana estaba bailando aquí lleno de gozo. No le digo que no ha pasado un proceso difícil en su vida, pero el hombre, solo Dios podía estarle apoyando a ese hombre. Solo Dios. Yo, hermano, quedé corto. No se puede. Pero el hombre, hermano, está irradiando felicidad y alegría porque Dios consoló su corazón. Bueno, Arpita, bueno, usted. Oiga, hermano, aquí, usted, mire, aquí han pasado cosas tremendas. Ese hombre estaba llorando. Yo estaba llorando hoy de felicidad al ver el consuelo del Espíritu Santo. Porque si usted tuviera esa relación directa con el Padre, en los momentos de tribulación usted dijera: Él es mi cobertura, Él es mi ayudador, Él es mi pronto auxilio, Él es mi Padre, Él es mi consolador, Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo en todo momento, Él me ama, Él está conmigo, Él es mi mentor, Él es mi Padre, Él es todo para mí. La relación que Dios anda buscando es una relación de paternidad más que de evangélico. Hay gente que es más evangélica que hija. Señores, Juan 1, 12. Juan 1, 11. Lea por favor Juan 1, 11 y oiga eso. Juan 1, 11. Mira lo que dice Juan 1, 11. A los suyos vino y los suyos. Mira, el pueblo de Israel se la lleva de piqui tiqui, ¿va? Y es cierto, y no son el pueblo original, pues, si nosotros somos injertos. Pero aquí va lechón, hermano, aquí con todo y lo gordito. Como ellos son así, van narizones, bien altos, rubios, ojos verdes, blancos. Y nosotros no. Pero ¿sabe qué? Pero eso no importa, porque las apariencias engañan. ¿Entiendes? Al final eso va lechonga. Aquí con todo y gordito, cachetoncito, narizoncito. Pero ahí dice: a los cheles vino y los rubios no le recibieron. A los altos vino y los altos se ve, a los de 2 metros allá de Israel. A los piquitiqui vino y los tiquiliqui no le recibieron. ¿Ah? Entonces, como no le recibieron, ¿qué dice? Más a todos los de Santana, Chalchuapa, el Congo, Ciudad Real. A los salvadoreños. Más a todos los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos. ¡Hey! Les dieron la potestad de ser llamados hijos de Dios, señores. Va. Y que no se metan con los hijos de Dios porque les va a ir mal. Aquí todos así, pero y no, pues ya. Aquí estamos. ¿Y quién nos quita a nosotros ese título? Si dice que nos dio la potestad, y la palabra original ahí es: nos dio el derecho legal con certificado original de autenticidad que somos hijos de Dios. ¿Ah? ¿Y quién nos quita eso? ¿Ah? ¿Quién nos quita eso? Nadie te puede quitar eso, iglesia. Entonces la relación que Dios anda buscando, más que seas evangélico, es que seas evangélico. No, hombre, eres hijo, eres hija. Ahora te voy a decir algo, y con eso quiero, porque solo era un pensamiento nada más. Mira, hermanos, a veces Nosotros no buscamos al Padre en esa relación porque tenemos desfigurada la imagen de un padre. Este día me pasó algo bien interesante. Estaba mi mamá por ahí y estaba mi papá por ahí en la mañana. Como esos se divorciaron hace un montón, cuando yo tenía 14 años. Y ahí están, se hablan, pero así de muy allá. O sea, no. Uno se sienta aquí, el otro se sienta allá. Cuando vienen los dos, se juntan, es un solo merecumbe aquí. Pero igual, ¿qué se hace? ¿Verdad? El problema es que yo les decía que el problema que yo tenía para conseguir que Dios fuera mi padre era porque mi papá mismo me había desfigurado la imagen de un padre. Pero el hecho que mi padre terrenal me haya desfigurado la imagen de lo que es un padre no quiere decir que así sea el Padre Celestial, hermano. ¿Qué es lo que le dice? Yo les decía a los hermanos, mi papá, para enseñarme inglés, porque él era experto en inglés y él quería que yo aprendiera inglés a los 12, a 10, no, a los 10 años, ¿no? 8, no sé, me acuerdo, 12. Pero él quería que aprendiera inglés y me dijo, mira, puro huevo, vas a aprender inglés, me dijo. Un poquito más de brío para afuera. ¿Y qué es a puro huevo? A puro huevo es que si no aprendes te voy a dar un nucazo cada vez que no aprendas, me dijo. ¿Y qué es el nucazo? El nucazo es darle un sopapo aquí a uno en el cerebro y aventarlo por ahí, que la cara le caiga por ahí. Eso es nucazo en el original hebreo. Y me decía, what's your name? Y yo, what is your what is your pa? Y yo, cuando fui a aprender inglés a la Academia Europea, bueno, eso ahí lo editan porque no estamos dando propaganda. Pero cuando fui, llega el maestro y de repente dice, what's your name? Y yo, y empecé a temblarme la pierna porque me empecé a recordar y no me salí de la clase, pues. Y ya estaba casado y todo, ¿te acuerdas ahí donde vivía? Pues. Porque yo sentí un. ¿Y qué crees que me recordó? Que ya me iban a dar un ocaso. A veces tenemos una imagen. Cuando yo venía al Señor y me dijeron que el Señor iba a ser mi padre, ¿qué crees que me imaginé? Que me iban a aventar un minucazo allá del cielo. Porque la imagen que tenía desfigurada era esa. Nos desfiguran las imágenes de las mujeres, los padres. ¿Qué le dicen a un joven de 12 años los padres que no son convertidos? Ya te vamos a llevar donde las mujeres. Así le dicen. ¿Y qué le está diciendo al niño? Que usted puede comprar carteras, perfumes y también mujeres, ¿va? Entonces, a todas las que ven en la calle le ve caras de prostituta. Y no es así, señores, ¿va? El hecho que algunas lo hagan es problema de algunas. Pero si vamos, hay prostitutas y hay prostitutos también, pues. Pero ¿quién degenera la imagen? El padre. Entonces, todo lo que tienes información en tu cabeza y en tu corazón es producto de los primeros años de tu padre, pero no tiene nada que ver Dios con eso. Puede ser que tú estés aquí y sea fruto de una relación, de un divorcio, y tu padre se haya ido y se fue con otra mujer y ahora tiene otros hijos y te dejó abandonado. Y como te dejó abandonado, cuando te decimos ven al padre, ¿qué estás creyendo tú? Que se va a ir con otra el Señor y te va a dejar otra vez abandonado. Pero yo quiero ministrarte hoy que todas las imágenes desfiguradas que tú tienes de un padre, mentiras del diablo. Jesucristo vino a mostrarte a un verdadero padre que te ama, un padre que es correcto, un padre que es fino contigo, un padre que te llama, tú eres la niña de mis ojos y te voy a defender en todo momento, un padre que tiene cuidado de ti en todas las áreas de tu vida económica, financiera, un padre que siempre va a estar pendiente de lo que viste, de lo que comes, de lo que dices, un padre que siempre te va a apoyar en todas las cosas, y aunque tu padre y tu madre te dejara, Jehová te recogerá, dice la Escritura. Así dice la Escritura. Por eso me gusta esa alabanza. Estás conmigo desde antes de verme nacer. ¿Ah? Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo. alcanzando tus propósitos. Oiga eso. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo. ¿Cuándo? Desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. ¿Qué más dice? Eres el padre que siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser. Mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Ese es el padre. Ese es el padre. Miren, entonces si tu padre se fue, tienes que perdonarlo nada más. Pero no creas que porque te abandonó, Dios te va a abandonar. Por eso es que no recibimos el amor del Padre, porque lo estamos comparando con lo que nosotros vivimos. No puede usted comparar a Dios, el Padre de los cielos. Jesús se acercó a él y siempre le cantaba: Abba Padre, le decía: Papito, yo sé que tú siempre me escuchas. Y Dios le respondió inmediatamente cuando lo buscó como, siempre lo presentó como un padre. Entonces la pregunta es, ¿y usted quiere recibir ese amor? No le estoy hablando a los amigos, fíjese. Porque los amigos al fin y al cabo, y yo en el nombre de Jesús les profetizo que conviértanse ustedes. Porque si no, de plano se lo va a llevar el diablo. Y si ustedes no son de Dios, el padre de ustedes es el diablo, man. Así que los que son de Dios, conviértanse de una sola vez. Pero yo no le estoy hablando a los amigos hoy, este momento. Le estoy hablando a los cristianos. A que seas menos religioso y más hijo. A que seas menos evangélico y más hijo. Dios quiere tener una relación de amistad. Cuando te fallan los padres, cuando te fallan los amigos. Yo me he dado cuenta que a veces hay amigos que uno les llama, no estoy. ¿O no se han dado cuenta de eso? De repente le llama, ¿puedo ir? No, no puedo. Sí, pues, le habla a otro, a saber qué se hacen. No se ha dado cuenta de eso. Y usted necesita como esa... ¿A cuánto les ha pasado eso? Que tienen como un deseo de llenar un vacío de amistad. No sé, pero ¿a cuánto les ha pasado eso? Pero que de repente demandan y pero no están, se van. No les ha pasado. Y no están los amigos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levánteme la mano. ¿O solo a mí? No, a todos. Y no están disponibles. Y que cuando ellos quieren que usted esté disponible, ahí si quieren están disponibles. Que yuca, va. Si la amistad es dando y dando, pues. ¿Estás disponible? Estoy disponible. No estás disponible, pero no es cuestión de... Pero hay un vacío almático que necesitamos llenar, porque el hombre necesita esos estímulos de amistad. Pero yo te voy a decir algo. Cuando los amigos te fallan, cuando los amigos no están, cuando le hablas a uno, no está, le hablas al otro, no está, te fallan en el mejor momento. Ahí está tu amigo diciéndote: si yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo esta tarde, esta noche. Deja de estar llamando a fulano, a mengano, a perencejo. Mejor llámame a mí y pasemos un buen momento juntos, porque te quiero bendecir. Te quiero mostrar cosas grandes y ocultas, hijo mío, que tú no conoces. Te quiero mostrar que te amo con todo mi corazón. Es más, quiero decirte: envía a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Yo te amo. Pero te ama. Él te ama. Él te ama. Y te ama celosamente, dice. O sea que no le gusta compartirte con nadie. Y cuando ponemos a los amigos sobre el amor de Dios, tú te vuelves un idólatra, y es donde Dios comienza a meter su mano. Y a veces te los quita para demostrarte que Él es tu mejor amigo. Así que aquellos que hemos tenido vacíos almáticos de querer llenar ese vacío con la amistad y nos han fallado, bienvenidos al club. Pero bienvenidos a aquellos que hemos entendido que solo Jesús es nuestro mejor amigo. Así que esta pequeña reflexión el día del Padre, espero que sea para que tú recibas el abrazo de Jesús, el abrazo de tu Padre. Y ahí donde están los que quieran recibir, no le estoy hablando a los amigos, ya le voy a los amigos, pero esos 5 minutos me gustaría que aquellos que quieran recibir la paternidad de Dios, aquellos que se quieran rendir de tanto andar buscando, no le estoy hablando a los amigos, aquellos que no han querido entrar en una relación de paternidad con Dios porque tienen temor por la desfigurada imagen de lo que es un padre, ellos yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y que disfruten un momento con el Señor, con tu Padre Celestial. Vamos, puedes hacerlo, recibe el amor paternal. Yo quiero que recibas el